mi fecha estimada de regreso es para el 29 de mayo. Eso era la fecha en un principio. Bueno, ahora se ha cortado el acceso de aerolíneas, o sea, Ezeiza está restringido, digamos, el acceso de vuelos internacionales a Ezeiza, al no ser que sean vuelos de repatriación. Nosotros estamos en continuo contacto con la embajada. Y bueno, viendo cómo evoluciona todo, se verá, digamos, de articular mi regreso en algún vuelo de repatriación cuando sea posible. Pero bueno, mientras tanto, ahora lo que me aconsejaron, además, por mi salud, es no moverme hacia Madrid, porque Madrid y Cataluña son las regiones más afectadas. Entonces, bueno, tampoco yo mi vuelo lo tendría que ir a tomar a Madrid. Así que por ahora lo principal es, como te decía, preservar la salud y desde la embajada, que son realmente muy amables, lo mismo desde la Facultad de Exactas y Naturales, desde la provincia también de La Pampa, que están en continuo contacto conmigo y con el resto de las personas que estamos afuera. Ya te digo, nos aconsejaron no movernos, quedarnos en el lugar en el que estamos, esperando a que bueno, la situación mejore y de acuerdo a eso se irá viendo. Realmente todo es un día a día y no sé si la palabra es prueba de error, pero si no, se va viendo cómo se va respondiendo ante las medidas de fuerza implementadas, o sea, de cuarentena, y en respuesta a eso se va decidiendo, no digo sobre la marcha, porque por supuesto todo se va programando dentro de un plan para tratar de mejorar la situación, de que el número de infectados disminuya y el panorama mejore respecto a esta pandemia.